Ruta Session Volumen 1. ¡Arrancamos! ¡Apa! ¡En vivo! ¡Sálelo para ti! Solo para bailarlo y nada más. ¡Ay! Y dice: la cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual. Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar. La cumbia que te traigo tiene un ritmo sin igual. Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar. ¡Sí! Cadera, cadera. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tus caderas, muévelas mi negra. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. ¡Otra vez! No para, no para. No para, no para. La sabrosura que te traigo al bailar. Mueve tu cinturita al ritmo de este compás. Siente la sabrosura que te traigo al bailar. ¡Y mueve! ¡Y mueve! Mueve tu cadera, mueve la mi negra. Mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tu cadera, mueve la mi negra. Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Mueve tu cadera, mueve la minera, mueve tus caderas al ritmo de este compás. Mueve tu cadera, mueve la minera, que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Contigo, Rafa. Apretadito, apretadito. Mira cómo sube la banda. Sube, sube. Mueve tu cadera, mueve la mine, que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual. Y bueno, nos vamos. Ruta Session Volumen 1.